Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. En épocas de bonanza, las y los trabajadores le generan buenos ingresos a muchas empresas transnacionales. Pero cuando hay crisis, las empresas transnacionales despiden inmediatamente a las y los trabajadores. Solo en la última semana se han registrado cerca de 100.000 despidos. Las empresas transnacionales sostienen que estos despidos se deben a la crisis financiera que tienen que afrontar. Comienza de esta manera la primera edición de Aler Contacto Sur. Ya hay 40.000 socios. Pero yo trato de... Belém do Pará 2009. Brasil. Foro Social Mundial, porque otro mundo es posible. Del 27 de enero al 1 de febrero. Reportes, informes, entrevistas y debates en directo desde Brasil para América Latina y el Caribe. Escuche Aler Satelital y Aler Contacto Sur, con programas en español y portugués a través del sistema satelital de Aler y de la página web www.aler.org. Aler en el Foro Social Mundial Belém do Pará Brasil, porque otro mundo es posible. Y aproximadamente a las 6 de la mañana, hora de Quito, Ecuador, el presidente de la República de este país, Rafael Correa, se dirigió ya a Brasil, específicamente a Belém do Pará. Varios presidentes van llegando. Mientras tanto, veamos qué está aconteciendo en Brasil, en el Foro Social Mundial. Ya está con nosotros Blanca Diego. Blanca, te escuchamos. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días a toda América Latina. Estamos en Belém do Pará, estamos en vivo y en directo a través de Aler Satelital. Hoy el día amaneció bien caliente, con un cielo muy despejado, así que las botellas de agua y las Coca-Colas, bueno, las Coca-Colas no están muy permitidas en este Foro Social Mundial, pero el agua corre a todo trapo porque hay mucho calor ya. Hoy es ya un día fuerte de actividades. Hoy de verdad ya hay paneles muy fuertes con personalidades, con los grandes movimientos sociales, debatiendo a pleno pulmón. Tenemos aquí a uno de los organizadores, es miembro de la Coordinación General del Foro, él es Luis Arnaldo Campo. Luis Arnaldo, bienvenido, cuéntanos, ¿la organización está corriendo todo bien? Bueno, buenos días, sí. El foro en su tercer día amaneció muy, muy fuerte. Estamos teniendo celebraciones, actos culturales, debates, ponencias. Todo corre muy bien aquí en el foro. Claro, son más de 100.000 personas, son más de casi 3.000 organizaciones, son más de 2.600 actividades. Y todo sigue. Y dentro de la ciudad de Belém está viviendo un momento raro, un momento de gran esperanza, un momento donde se siente el pueblo de cambiar su vida cambiando el mundo. Y así vamos. Muchas gracias, Luis Arnaldo, de la coordinación. Y también con nosotros a uno de los organizadores de la... Un mundo sin guerras es posible, ¿sí? Rodrigo, que viene de Brasil también. Rodrigo, esta mesa cuenta con la participación de grandes personalidades. Adelántanos de qué va la mesa y quiénes van a estar. La idea de la mesa es un poco más allá, ¿no? De las peticiones, de las críticas. Así hay también todo esto, pero la idea es cómo ir más allá, ¿no?, de esto y qué se puede hacer en términos concretos, ¿no? Boicotes, cómo las campañas pueden utilizar agir. Entonces la idea es ir un poco más allá, ¿no? Confírmanos algunas de las personas que estarán en la mesa. Sí, Emir Sader, Ignacio Ramoné, Jamal de Stop the Wall Campaign de Palestina y Alejo Vargas, que un colombiano que tiene la presión de la militarización allá, ¿no? ¿Adolfo Pérez Esquivel llegará? Además, sí, está previsto. Muy bien, pero un mundo sin guerra es posible, que será una mesa caliente y en donde tira otro mundo es posible. Desde aquí, desde Belén do Pará, estamos ya nosotros también, todo el equipo desplegado, unidades móviles en otras universidades y otros centros. Y por supuesto, les traemos más adelante la vida de los presentes y su reunión con los movimientos sociales. Un saludo, Blanca Diego de Aler, se despide de Belén do Pará. Blanca, preguntarte si tal vez puedes compartir con nosotros algún plato típico de Belén do Pará, un poco también para conocer parte de la actividad culinaria que hay allá en Brasil. Sobre la actividad culinaria, pues le vamos a preguntar a Luis Arnaldo, que él es de esta zona. Luis Arnaldo, cuéntanos, aquí en el estado de Pará, ¿cuáles son las riquezas gastronómicas principales? Si vienes al Pará, no puedes dejar de degustar el pato al tucupí, no puedes dejar de degustar la manisoba. La manisoba es un preparado con hierbas de yuca y pedazo de chancho de puerco, y ahí se mistura la hierba de manioca. Debe ser cocinada durante 7 días para que salga lo veneno y se transforme en esta magnífica delicia. Carlos, ¿se te ha abierto el apetito? ¿Quieres preguntarle alguna cosa más sobre la gastronomía local? Con lo último, ha dejado ahí sorprendidos a varias personas esto de trabajar el veneno para después se convierte en un plato exquisito, pero lo dejamos ahí, ya ha generado bastante expectativa. Muchísimas gracias, Blanca, por esa información que nos has compartido desde Belém do Pará, en Brasil, donde se desarrolla el Foro Social Mundial. Ya van llegando los presidentes. ¿Alimento o combustible? ¿Agua o etanol? ¿Tierras fértiles para cultivar o grandes industrias? Encuentre las respuestas y proponga las suyas este viernes 30 de enero a partir de las 11 horas de Ecuador. Biodiversidad versus biocombustible. El derecho a un desarrollo sustentable local frente al derecho al desarrollo económico nacional. La producción de biocombustibles y su impacto en la seguridad alimentaria. Únase a este debate a través de la señal satelital de Aler y de la página web www.aler.org. Un programa interactivo producido por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica Aler y Radio Nederland de Holanda. En directo desde Belém do Pará, Brasil. Y nos vamos ahora hasta República Dominicana. La empresa azucarera Central Romana es la mayor terrateniente del país. Esta empresa posee más de 80 millones de hectáreas y muchas de esas propiedades les fueron arrebatadas ilegalmente a las y los agricultores. Así, vamos a dar pase inmediatamente a nuestro compañero Aridio Castro desde Radio Ceibo. Adelante, Aridio, y buenos días. Saludos, amigos de Contacto Sur. El año 2009 ha sido declarado año de la recuperación de la tierra por la Confederación Nacional de Organizaciones de Campesinos Sin Tierra de la República Dominicana. En torno a esta declaración se llevó a cabo en la ciudad del Ceibo un encuentro por el derecho a la tierra que contó con la participación de más de un centenar de organizaciones campesinas y comunitarias de todo el país. El presidente de la Junta Agropecuaria Ceibana, Ramón Amparo, rindió un informe de la situación del campesinado. En su informe, Amparo señaló el total abandono del gobierno y de las autoridades al campo dominicano y de la región este. También denunció los abusos y atropellos que reciben por parte de Central Romana. El acto tuvo lugar el día en que se conmemora el natalicio del fundador de la República, Juan Pablo Duarte. Los pensamientos de Duarte, cuando emitió en sus pensamientos, nunca antes que hoy, me hace falta tener vida, corazón y juicios. Cuando tantos conspiradores conspiran contra la patria, hoy la herencia que Duarte dejó para nosotros luce a ser que se conmemora. La tierra la dio Dios por heredad para que el hombre, sobre el sudor de su frente, la laborara para el sustento de su familia. Pero hemos encontrado unos conspiradores que quieren acaparar, han acaparado la odiosa Wolfgang Wester central romana. Pero nosotros sabremos hacer frente como aquellos que cayeron a destiempo luchando por la independencia. Y hoy nosotros estamos dispuestos a donar la vida por la tierra para sembrar, sustentar a nuestra familia, nutrir los cerebros de aquellos que nos van a representar en el mañana. Si los cerebros están desnutridos, no habrán profesores, no habrán médicos, no habrán abogados. ¿Quién nos defenderá en el mañana si caeremos por el hambre en el terreno de la desnutrición? El doctor José Guzmán, quien representa la barra de la defensa de los campesinos, denunció un plan del Central Romana en confabulación con la Suprema Corte de Justicia que busca darle legalidad a las tierras que tienen en su poder y que pertenecen al Estado, violando así la Constitución y las leyes agrarias dominicanas que establecen que esas tierras han de canalizarse hacia el campesinado por medio del Instituto Agrario Dominicano. Desde Radio Ceibo, República Dominicana, para Contacto Sur, Aridio Castro. Muchas gracias, Aridio, por la información y ahora nos vamos hasta la República Oriental de Uruguay. El gobierno de este país realizará una inspección en la papelera Botnia luego de los malos olores que salieron de esta empresa en días pasados. Pero no solamente Botnia huele mal, sino también la relación entre el gobierno de Tabaré y esta empresa. Los detalles con Jorge Pereira de Radio ES. Adelante. Algo huele mal. Llegaron especialistas de la Dirección Nacional de Medio Ambiente a la planta de pasta de celulosa de Botnia para indagar el origen de los fuertes olores que se sintieron en últimas horas. El gobierno de Uruguay envió un equipo técnico a la planta de celulosa que la papelera finlandesa Botnia tiene en Fray Bentos tras detectarse fuertes olores en la zona, denunciados desde la orilla argentina del río Uruguay. La Dirección Nacional de Medio Ambiente de Uruguay envió a especialistas para indagar el origen del olor que levantó fuertes protestas en la zona argentina del río que separa los dos países, la ciudad de Gualeguaychú. Un portavoz de Botnia explicó por su parte que ese olor es el resultado de la interrupción del funcionamiento de la planta papelera para realizar tareas de mantenimiento. El intendente del departamento de Río Negro, Omar Lafluf, quitó importancia a las emanaciones, subrayando que no suponen ningún peligro para la salud y explicando que ocurren habitualmente cuando se para la fábrica para realizar esas operaciones. La semana pasada, varios informes medioambientales oficiales difundidos en Argentina señalaron que no había contaminación en la región derivada del funcionamiento de la papelera de Botnia. Pero algo huele mal. Uruguay está en año electoral y todo hace prever que hay negociaciones políticas que permitirían poner fin al conflicto que estos países dimiten en los tribunales de La Haya, que parece ser en septiembre de este año daría su sentencia final. Pero voceros del gobierno uruguayo, entre los que se destacó el ministro de Turismo Héctor Lescano, aseguraron que en poco tiempo se estarían abriendo los puentes. Para Aler Contacto Sur, este fue un informe especial de Radio ES FM 105.3 de Colonia, Suiza, Uruguay. Muchas gracias, Jorge, por la información. Y en Otuzco, Perú, algunas autoridades no administran adecuadamente los programas sociales que sirven para combatir la pobreza. Cuidado con la corrupción. Ya está con nosotros Leonardo Cori desde Chami Radio. Adelante, Leonardo. Saludos, América Latina. Irregularidad, flojera o corrupción. Ubiquémonos. En Perú, en la provincia de Otuzco, región La Libertad, una de las regiones con mayor índice de desnutrición del país, existen los programas sociales como los comedores populares que combaten la desnutrición en la zona. En diciembre del año pasado, las beneficiarias de los comedores populares recibieron alimentos que no indicaban en los comprobantes que firmaron y que además tenían menor costo de lo que indicaba el recibo. Y aquí la cebada salió un poco mala, lava el trigo y eso ha salido mal. Entonces nosotros hacemos nuestro reclamo que si nos van a dar, nos deben de dar una cosa limpia, pues que se pueda comer, no suciedad como si fuera para darle a los chanchos. En sesión de Consejo Municipal, el alcalde Diómenes Veneros Ortecho manifestó que no tenía la menor idea de cómo funcionaba el proceso de adquisición de alimentos, pero sí defendió a capa y espada a la responsable de los programas sociales, Ana Sánchez Rosas, quien explicó que solo se trataría de un problema de redacción, ya que no se hizo los cambios en los comprobantes de los alimentos que recibirían los comedores populares. Luego el alcalde provincial calificaría de flojera este error, que posteriormente pasaría a un segundo plano. La pregunta que nos hacemos todos y todas, ¿cómo en una región tan pobre del Perú se maneja de esta manera los programas sociales? ¿Dónde están los comprobantes que acreditan que realmente no se compró alimentos de menor valor y luego se camuflaría por alimentos de mayor costo? Informó para Leer Contacto Sur, desde Chami Radio, en Otuzco, La Libertad, Perú, Leonardo Cori. Buenos días. Y la pregunta también, Leonardo, ¿dónde está el alcalde de Otuzco que debería fiscalizar estos programas sociales? Así le colocamos el punto final a esta primera edición de Aler Contacto Sur. En los controles, Gonzalo Garófalo. En la coordinación, Verónica Calvo Piña. Y en la conducción, Carlos Flores. Buenos días. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.